Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a hablar de fotografía con Merche Alarcón, fotógrafa profesional y editora gráfica de la revista Viajes National Geographic. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Nuestros oyentes nos han formulado varias preguntas. Belén de Murcia dice que no sabe muy bien cómo retocar las curvas en Photoshop para obtener un mejor resultado con sus fotos. ¿Qué consejo puedes darle? Pues yo te invitaría que te compraras un libro de Photoshop. Hay unos que son muy complicados, pero después hay unos que son unas guías muy útiles, que son mucho más sencillas y con las cosas básicas para dejar una imagen realmente bonita, sin complicaciones. ¿Qué conseguimos ajustando las curvas en una fotografía? Pues con las curvas puedes tocar muchísimas cosas de la fotografía, pero hay que saber hacerlo muy bien porque, bueno, la puedes contrastar, le puedes dar los niveles, es muy importante el tema de curvas, la verdad. Vamos con la pregunta de Pedro, de Salamanca, que se ha comprado una cámara Canon y está haciendo pruebas con el histograma. Te pregunta si es mejor procesar in situ. Recordamos que el histograma sirve para controlar la exposición. Sí, en el histograma puedes ver realmente si tienes la fotografía bien procesada, o sea, bien expuesta, y si te ha sido mucho para sombras o luces. Es fantástico mirarlo sobre el terreno, ¿eh? Te lo recomiendo, la verdad. Porque con el histograma podemos controlar todas las zonas de la imagen, ¿no? Sí. Si tienes la exposición muy a la derecha, pues vuelves a exponer y bueno, es importante mirarlo. La verdad que tiene que estar bastante equilibrado. Irina de Tenerife te pregunta qué indica el rango dinámico. Pues el rango dinámico en digital es un margen que hay entre el nivel de referencia y el ruido de la foto, ¿no? Entonces hay un nivel de pico que es el que indica los parámetros. ¿Qué se consigue controlando los parámetros dinámicos? Pues conseguimos controlar muchísimo la exposición y tener imágenes correctas, porque, bueno, en digital ya sabemos que hay que hacer muchas pruebas, pero tenemos la gran ventaja de que con el analógico hacíamos la foto y se quedaba así, entonces era muchísimo más difícil. Con digital pues puedes ir probando y al final das con la exposición correcta. La última pregunta la formula Juanjo desde Valencia. Dice, ¿cómo puedo conseguir que el contraste de las fotografías sean naturales? Pues el contraste, tenemos en Photoshop una opción de contrastar, pero siempre hay que ir con mucho cuidado para no contrastarla demasiado y ver si te estás pasando o no. O sea, te oscurece la imagen y te dice si estás en lo correcto o no. Merche, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Gracias a vosotros y os invito a que veáis mi página web, que es www.juegosdeluz.com, o mi obra más personal, que es www.merchealarcón.com.